tambores para que la gente baile. Bueno, ¿y qué? Bueno, ¿y qué? ¿Qué le hacemos a eso? Nosotros los amalianos, señor.